Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Bienvenidas, bienvenidos a Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Saludos cordiales de quien ahora mismo os habla, José Antonio Laboreo, el coordinador de Menuda Hora y del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera. Ya sabéis que de vez en cuando aparezco por aquí para contaros alguna que otra cosilla, alguna que otra novedad, y la de esta semana está muy clara. Por un momento dejamos nuestros especiales, los que hemos venido realizando desde el taller de radio, para ofreceros uno muy especial del Hilo Invisible. Ya sabéis, ese programa colaborativo en el que participan diferentes emisoras de toda España. Por cierto, este año con nuevas voces, gente que se está estrenando en el mundo de la radio, pequeños, grandes y futuros locutores. Y hoy os voy a ofrecer, como os decía, pues uno de estos programas especiales que acaban de publicar en el Hilo Invisible. El problema está que el programa dura hora y media, así que tendremos que apañarlo o recortarlo en aproximadamente hora, que es lo que dura el programa. Y si vemos que es algo interesante, lo que nos falta, pues lo incluiremos en el próximo programa junto con cosas nuestras de la Navidad. Así que yo, como es la cosa está justa, me callo ya y os dejo ya con el especial del Hilo Invisible para estas Navidades. Estás escuchando El Hilo Invisible. Bienvenidos a una nueva edición de Hilo Invisible. El Hilo Invisible es un programa de radio educativa colaborativa, un proyecto en el que participarán varios centros educativos de distintos puntos de nuestro país. Este programa lo presentamos desde Coquillos FM en Ceclavín, Cáceres. Y damos por comenzado el programa de diciembre de 2023 que llamaremos Al Hilo de las Tradiciones. Sí, hoy nos sumergimos en muchas sesiones, pero la mayoría tendrán relación con la Navidad por motivos razonables. Yo soy Ian. Y yo soy Hugo. Y vamos a dar paso al índice del programa. Adelante, índice. En esta edición comenzaremos con algo que nunca antes hemos intentado en Hilo Invisible, hacer una sección compartida entre tres centros. Seremos Música al Habla, la radio del Conservatorio Oficial de Música, Hermanos Berzosa, de Cáceres, Radio Corsario, la de IES Cristo del Rosario de Zafra, en Badajoz, y nosotros, Coquillos FM, la radio del CEI Virgen del Encinar de Ceclavín, en Cáceres. ¡Qué guay! ¿Y de qué va la sesión? De tradiciones navideñas. Mola. Pues después de este experimento ya veremos cómo sale el turno de Radio Drago, una emisora que comienza hoy su andadura en el Hilo Invisible y que nos habla desde el Instituto de Santa Isabel de Hungría, de Las Palmas de Gran Canaria. Tras este estreno será el turno de otra emisora canaria, Radio Colegio Virgen del Mar, desde Tenerife, que nos traerá una carta de los Reyes Magos muy especial. A continuación, será el turno nuevamente de Música al Habla, que nos presentará otra sesión relacionada con villancicos. Después, desde Radio Villega, nos presentará una sección de radio nuestro compañero José. Y a continuación vendrá Burgos Radio con su sección de Gastroeduca, pero antes presentará a una emisora invitada. Y con esto tenemos el menú completo de hoy. ¿No creéis que tiene buena pinta? Pues mejor sabrá. Arrancamos con el hilo invisible de diciembre, al hilo de las tradiciones. A rock around the Christmas tree at Christmas party. Bienvenidos a una nueva sesión muy especial de Hilo Invisible. Aquí estamos uniendo voces desde distintos rincones de España. Desde Coquillos FM en Ceclavín, Cáceres, presentamos a Nayara, Hugo y Alberto. Hola a todos, estamos encantados de compartir nuestras tradiciones navideñas desde el corazón de Extremadura. Exactamente. ¿Preparados para mostrar cómo celebran las fiestas por todo el mundo? Desde Radio Corsario, en Zafra, Badajoz, tenemos a Pilar y a Borja. Como tercera emisora participante en esta locura de sección tenemos a Música al Habla desde Cáceres. ¡Qué fantástico tener a tantos compañeros de diferentes lugares! Vamos a dejarnos de tonterías y comencemos con la sección. A todos nuestros oyentes, bienvenidos a un recorrido muy especial por las tradiciones navideñas alrededor del mundo. En este viaje radiofónico conoceremos las costumbres y tradiciones que hacen de la Navidad una época verdaderamente mágica. Exactamente. La Navidad es mucho más que regalos y luces brillantes. Es una mezcla de culturas, rituales y tradiciones que conectan mucho más que los separan. Gran verdad. Hola a todos, desde Coquillos FM. Nos encanta ser parte de este emocionante viaje por la tradición navideña de todo el mundo. Y más aún sabiendo que esto de hacer una sección compartida entre tres emisoras es la primera vez que lo intentamos. ¡Seguro que sale genial! Por supuesto que será genial. En esta sección viajaremos desde los farolillos filipinos hasta las singulares celebraciones en Noruega. Estamos aquí para aprender y explicar, y es lo que vamos a hacer con estas costumbres que dan brillo y color a esta época. ¡Qué emoción! Queridos oyentes, acompañadnos en este recorrido tan especial que hemos preparado para vosotros. No esperamos más, comencemos con las tradiciones y para eso pasemos el hilo a nuestros compañeros del Instituto Cristo del Rosario. Pues comenzaré con una festividad muy chula desde Filipina, el Festival de los Farolillos Gigantes. ¿Os acordáis de la película de Rapunzel? Pues es algo parecido. Este festival se conoce como Ligligan Parul San Fernando y se celebra en la ciudad de San Fernando, Filipinas. El festival se celebra el sábado antes de Nochebuena. Participan 11 barangays, pueblos, compitiendo para construir el mejor farolillo gigante. Y claro, lo que empezó con farolillos de medio metro han llegado a los 6 metros de altura y con iluminación LED. Este es un espectáculo lleno de luz y color que simboliza la alegría y el espíritu festivo de la Navidad en Filipinas. Pero los hacen volar como en la película. No, no los hacen volar, los exhiben en diferentes puntos de la ciudad. Tienen que ser genial. Parece que mi compañero tiene ganas de hablar sobre la tradición que nos trae, ¿no es así? Claro que sí. Yo vengo a hablar de la cabra de Gävle. Esta tradición la conocemos en Suecia y podríamos decir que es algo ardiente. Antes hablamos de farolillos de 6 metros, ¿no? Pues esta cabra de paja que nos coloca en la plaza del castillo de Gävle mide unos 13 metros de alto. La verdad es que no es una tradición muy antigua porque comenzó en 1966. Al principio era un adorno navideño, pero hubo algunas personas que intentaron quemarla. Pero después entonces hay una tradición que consiste en que unos lo intentan proteger y otros quemarla. A ver quién gana este año. ¿Y desde Suecia, a dónde vamos, Aurora? A Austria. Y aquí vamos a conocer una tradición muy curiosa que, aunque decimos que es de Austria, la verdad también se da en otras regiones centroeuropeas. Es el Krampus, un personaje que asusta a los niños traviesos con cadenas y campanillas. Podríamos decir que es una especie de Santa Claus, pero ni mal. Mientras uno premia a quienes se portan bien, Krampus se encarga de la parte contraria. La verdad es que la representación asusta bastante. Es una especie de demonio o criatura peluda con cuernos. En la actualidad, en la víspera de Santa Claus, personas salen disfrazadas de Krampus. O creo que son personas. Madre mía, qué miedo, ¿no? No, que va, aunque parezca terrorífico, lo hacen en tono festivo y los sustos no dejan de ser graciosos. A no ser que te encuentres con el Krampus real, claro. ¿Y tú? ¿De qué tradición nos vas a hablar? La mía es muy distinta a la tuya. La mía va de comer algo especial por Navidad. Bueno, eso es lo que hacemos aquí. Tampoco es tan raro, ¿no? Lo realmente extraño es que sea a base del KFC. Me explico mirando hacia Japón. Para quienes no lo sepan, KFC es Kentucky Fried Chicken, una cadena de restaurantes de pollo frito. En Japón la Navidad es peculiar. No la celebran religiosamente, pero sí de manera comercial y con elementos festivos. Según parece, en la década de los 70, un anuncio de KFC presentaba a su fundador, el coronel Sanders, vestido de Navidad y con pollo frito. De ahí la asociación entre esta comida y la festividad. Desde entonces, la gente tiene la costumbre de hacer pedidos en KFC por Navidad. Las tiendas KFC en Japón ofrecen comidas especiales de Navidad, y la gente suele hacer reservas con mucha anticipación para asegurarse de tener su comida navideña de pollo frito. Es una tradición que se ha arraigado tanto que a menudo las tiendas KFC están llenas durante la temporada navideña. Y ya que hemos comido, veamos qué tienen que contarnos Alberto de este Coquillos FM. Hola, ¿qué tal por Zeclavin? Pues genial, qué hambre me ha dado tu tradición, está muy rico el pollo frito. Yo vengo a hablar sobre los jóvenes Yule o... Pero bueno, ¿quién ha repartido estos papeles? Vaya nombre que me han tocado. La próxima vez digo que estoy malo y decís estas cosas vosotros. Anda, no te quejes, que nos vamos a reír un rato. Creo que me estoy poniendo malo, pero bueno, vamos al lío. Os estaba contando que vengo a hablar sobre los jóvenes Yule, o como se dice en islandés, Jólaveisnar. Se trata de personajes de la mitología islandesa que representan a duendes traviesos que visitan los hogares durante las 13 noches previas a la Navidad. Según parece, cada Jólaveisnar tiene una personalidad particular y dejan regalo o travesura a los niños y niñas. Cada noche, uno de los Jólaveisnar visita las casas. Los niños dejan sus zapatos en las ventanas y si han sido buenos, reciben regalos o dulces. Pero si se han portado mal, reciben patatas o bromas algo pesadas. Bueno, no ha sido tan malo. Solo has tenido que decir una palabra difícil. Y tampoco tanto, Jólaveisnar. Bueno, me queda un pequeño párrafo que decir. ¿Te encargas tú de él? Claro. Pues aquí tienes. Léele. A ver, los nombres de estos duendes reflejan sus travesuras y rasgos, como Stegiastaur, el acosador de las ovejas, Giljaguaur, el vigilante desde las zanjas, Stufur, el chaparro, Posbuskul, el chupacucharas y muchos otros. ¿Eh? ¿Dónde se ha ido Alberto? Se ha alargado. Pues aquí termina su tradición. Vayamos con la mía, que es más fácil de pronunciar. Os voy a hablar sobre el Día de San Nicolás en Alemania, que se celebra el 6 de diciembre y representa la historia de un obispo que era muy generoso con los niños y niñas. En algunos lugares, como Baviera, San Nicolás visitaba los hogares por la noche y deja frutas, dulces o frutos secos si han sido buenos durante el año, pero si han sido malos, carbón o ramas que entrega el ayudante Kench Ruprecht. Que todo sea dicho, es algo siniestro. Pasamos el testigo a Pilar, para continuar con más tradiciones navideñas. Pues sí, y desde Alemania nos vamos a Noruega a saber más sobre su tradición de las escobas escondidas. Saludos a todos y a todas las oyentes. Como bien dice mi compañero, desde Alemania nos venimos a Noruega para conocer la tradición de las escobas escondidas. Esta tradición consiste en esconder escobas durante la Navidad y tiene su origen en las antiguas creencias y mitos sobre las brujas. y espíritus malignos. ¡Qué mal rollo!, ¿no? Un poco sí. Se cree que durante la Nochebuena estas figuras malignas salen en busca de escoba para montarse en ella y volar por los cielos. ¿Y por eso las esconden? ¿Para que las brujas las encuentren y se diviertan? No, no es así. Mira, las personas esconden las escobas y utensilios similares en sus hogares para evitar que sean utilizados por las brujas o los espíritus malignos. Esto se hace para proteger a la familia y la casa de cualquier mal durante las festividades navideñas. Ah, entonces no eran que las brujas jugaran, sino para protegerse. Ya entiendo. Eso es. A ver, aunque en la actualidad esta tradición es más simbólica y puede verse como una superstición, muchas personas en Noruega todavía continúan ocultando las escobas en sus casas durante la temporada navideña como una forma de mantener viva esta costumbre antigua y como parte de la celebración de Navidad. Y como diría José Mota, y sí, sí. Bueno, a ver dónde nos lleva ahora Aurora, desde música al habla. Pues de Noruega, que estás tú, a Estados Unidos, que estoy yo, más concretamente Rosa, a su capital, a Washington. ¿Y qué se te ha perdido allí? Pues el encendido de la menorá nacional durante el Hanukkah. ¿Meno qué y Hanukkah? Menorá y Hanukkah. Son más términos judíos porque esta tradición es de esta religión. Mira, la menorá es un candelabro de 9 brazos que se utiliza durante una festividad judía llamada Hanukkah, que aunque se celebra a vez de la Navidad, no celebra lo mismo, pero eso es de menos. Lo importante es que la tradición se realiza en la Casa Blanca, que es donde vive quien manda en Estados Unidos. Esto celebra un milagro que dicen que sucedió en el Templo de Jerusalén, en el que el aceite duró 8 días encendido cuando esto no era lo habitual. Hoy día se va encendiendo una vela cada día y representan la libertad religiosa y la diversidad cultural de Estados Unidos. ¿Y de Washington a dónde nos vamos? No demasiado lejos, a Canadá, a Toronto. Nos hemos desplazado a Toronto para asistir al desfile de luces. Se trata de un evento llamado Cavalcade of Light y se celebra anualmente para dar el pistoletazo de salida a la temporada de Navidad en la ciudad. Su origen está en 1967. Se iluminan los monumentos más importantes de la ciudad, como el Ayuntamiento o la Plaza Nanta Phillips. Pero no creéis que usan unas cuantas bombillas, 300.000 luces LED, que permanecen encendidas durante todas las noches hasta el Año Nuevo. Y desde Toronto a Irlanda. Pues volvemos a cruzar el charco para irnos a Irlanda, todo tuyo. Gracias. Lo primero que hay que decir es que nosotros, los participantes de El Hilo Invisible, somos menores de edad y no podemos tomar alcohol, pero en este país, en Irlanda, la tradición navideña es dejar cerveza o whisky para Santa Claus. Sí, sí, como veis, nada de galletas, leche o agua para los niños. Se deja un pudding hecho de cerveza y los más atrevidos lo hacen con whisky. ¿Y eso por qué lo hacen? Por lo que sé, es por marcar un poco de diferencia con el resto de países y mostrar a los seres mágicos como Papá Noel su tradición cerveza. ¡O whiskera! Eso es. Y dime, ¿de qué nos vas a hablar tú ahora? ¿De esta Irlanda? ¿A dónde vamos? Pues ni más ni menos que al país de Colombia para ver el día de las velitas. Pues venga, para Colombia. Se trata de una tradición muy luminosa. El Día de las Velas marca el inicio de la temporada navideña en Colombia y una festividad en honor a la Virgen María. Consiste en colocar velas y farolillos de papel en las ventanas, balcones y jardines. Esta tradición ha crecido tanto que muchos pueblos y ciudades compiten por tener las decoraciones más impresionantes con velas y farolillos elaborados. Lugares como Quimbaya son conocidos por sus espectáculos y visiones de velas y faroles, donde los vecinos compiten para ver quién crea el adorno más sorprendente. Y ya que estamos en Colombia, ¿por qué no nos acercamos a Venezuela, donde nos espera nuestro compañero Borja? Pues sí, por aquí estoy. Venid conmigo para venir sobre ruedas. Me explico. En la mañana del 25 de diciembre, los habitantes de Caracas y otras ciudades cortan el tráfico en las calles más céntricas para permitir a los jóvenes y adultos patinar, usar patines o incluso trineos. Estaréis conmigo en que es una manera particular y divertida de celebrar la Navidad, ¿no? Esta tradición es especialmente popular en Caracas, donde se corta el tráfico para que las personas puedan patinar libremente, brindando una atmósfera festiva y alegre en las calles. Bueno, a ver, eso como el día de la bicicleta aquí en Cáceres, ¿no? Más o menos, pero por toda la ciudad. No es un circuito controlado. Esta tradición es especialmente popular en Caracas, donde se corta el tráfico para que las personas puedan patinar libremente, llenando las calles de los cacharros con ruedas más inimaginables. Y desde Sudamérica, ¿a dónde nos llevarán los compañeros de música al habla? Adelante, Aurora. Pues Australia. Nos apetecía conocer una Navidad distinta a la tradicional con frío y nieve en muchos casos. Y eso lo encontramos en Australia. En Australia, la Navidad es diferente debido a su clima soleado y cálido durante esta época del año. A diferencia de las imágenes más tradicionales de nieve y frío, en Australia, las celebraciones navideñas se llevan a cabo de un entorno soleado y veraniego. Los australianos tienden a disfrutar de la temporada navideña al aire libre, y las playas se convierten en distintos populares para celebrar. Las familias australianas hacen barbacoas en la playa o en el patio trasero en un lugar de las típicas cenas de Navidad de interiores. ¿Y cómo adornan las casas? ¿Igual que aquí? No, que va, es parecido pero no igual. Es como ves decoraciones navideñas adaptadas al clima, como decoraciones con temática marina o representaciones de Papá Noel en trajes de baño. Los australianos también tienen su versión única en las canciones navideñas, adaptadas para reflejar su estilo de vida veraniego. Esta Navidad soleada y cálida es una experiencia única que define las celebraciones en Australia. ¿Y tú, Alberto, a dónde nos llevas? Pues a un sitio que ahora mismo, desgraciadamente, está en guerra, del que ya poco nos acordamos porque tenemos otra más cerca. Además, a este país le dedicamos un hilo invisible hace ya un tiempo. Hablo de Ucrania. ¿Y qué tradición tiene en Ucrania? La tradición de la tela de araña. Se trata de una tradición muy chula que mezcla magia, oro, plata e ilusión. Según la leyenda, una familia pobre decoró su árbol de Navidad con tela de araña porque no tenían dinero para adornos. Durante la noche, las alarmas tejieron hermosos diseños en el árbol. Al despertar, la familia encontró el árbol cubierto de telarañas, relucientes de plata y oro. Desde entonces, en Ucrania, al menos antes de que fueran invadida por Rusia, tienen la tradición de decorar los árboles de Navidad con telas de araña, porque lo tienen como un símbolo de buena suerte, prosperidad y fortuna para el hogar. A no ser que te caiga una bomba encima, claro. Pero bueno, dejemos la guerra a un lado porque es una sección de tradiciones alegres y divertida. Pilar, ¿a dónde nos vamos contigo? A Letonia. Bienvenidos a Letonia, amigos y amigas. De El Hilo Invisible. En este bonito país tienen la costumbre de intercambiarse regalos a la vez que recitan un poema. ¿Me explico? Después de la cena de Nochebuena, la familia, como el resto del mundo, buscan regalos bajo el árbol de Navidad. Pero, ojito, antes de abrir cada regalo, la persona obsequiada deberá recitar un poema. Sí que tienen que leer poesía en Letonia. Ya te digo, esta costumbre no solo agrega un toque poético a la celebración, sino que también fomenta la creatividad y el cariño en los regalos. Los miembros de la familia dedican tiempo y esfuerzo para componer poesía, que luego se comparte mientras se intercambian los regalos. Es una manera encantadora de expresar afecto y compartir momentos significativos durante las festividades. Ah, que no es que lo busquen en un libro, sino que lo tienen que escribir. Pues mejor aún. De todo habrá, amigo, de todo habrá. ¿Tú de qué nos vas a hablar? Bueno, yo voy a hablar de una tradición de Siberia, de Serbia, que es, ¿cómo decirlo?, un poco macabra. Sí, es así, porque implica secuestrar a los padres dos domingos antes de Navidad. Es una especie de juego festivo que se lleva a cabo dos domingos antes de Navidad, no deja de ser macabro. Escuchad bien. Durante la primera semana los niños secuestran a sus padres y la atan con una soga o un pañuelo exigiendo regalos a cambio de su liberación. Los padres deben entregar los regalos prometidos para obtener su libertad. El siguiente domingo es el turno del padre. Los niños lo secuestran de manera similar y repiten el procedimiento para obtener sus regalos. Según ellos, es una costumbre divertida, pero yo lo dudo un poco, la verdad. Gracias a todos por esta increíble sección. Espero que no sea la última vez que se hace algo así porque ha quedado genial. Hugo, recuérdanos quiénes han participado. Claro, desde Coquillos FM, Nayara, Hugo y Alberto. Borja y Pilar desde Radio Corsario. Y Aurora y Alexandra desde Música al Habla. Ha sido genial, de verdad, muchas gracias por la sesión. Estáis escuchando El Hilo Invisible, un programa colaborativo preparado por escolares de diferentes centros educativos de toda España. Buenos días y bienvenidos a El Hilo Invisible, amigos de Radio Drago. ¿Qué tal estáis? Hola, muchas gracias por invitarnos. Nos hace mucha ilusión formar parte del Hilo. Nosotros somos Radio Drago y presentamos al Instituto Santa Isabel de Hungría, que está en Las Palmas de Gran Canaria. ¡Qué calorcito y buen clima debéis tener por allí! Contadnos algo sobre vuestra radio. Nuestra radio nació en 2021 y lleva desde entonces generando podcasts, proyectos y un programa mensual que se emite en la emisora diocesana. Nos encanta la oportunidad de crecer y conocer otras radios y otra gente con el mismo objetivo. Suena muy interesante. Esperamos aprender mucho de vuestras experiencias y maneras de hacer radio. Pues vamos a entrar en materia. ¿Qué nos venís a presentar hoy? A continuación escucharemos un breve cuento navideño que fue nuestro ganador del concurso de relatos cortos de Plan Lector del Instituto en el curso académico 2022-2023. Su autor es nuestro compañero Dempsey. Les dejamos con él. No se muere quien se va, solo se muere quien se olvida. Era un día cualquiera de diciembre en Gran Canaria. Ahí se encontraba Yose, un chaval de 16 años en la avenida de las Canteras. Solo, como siempre. Y mientras veía el atardecer desde uno de los bancos de la avenida, caían lágrimas por sus mejillas, en las cuales se reflejaba el color anaranjado que brillaba en el mar. Poco antes se había roto su corazón en pedazos por la triste noticia que le había contado su madre. Su abuelo, Tinguaro, el hombre más importante de su vida, había fallecido. 65 navidades habían pasado, y de pronto, como un rayo que le atravesase, murió de un infarto. En ese momento el abuelo estaba escribiendo una de sus frases. Esto siempre lo hacía y a Yose desde pequeño aprendió a escribir con él. Escribían historias, poesías y canciones. Cayó la noche. Quedaban ya solo los destellos de los adornos navideños de la avenida. A Yose se secó las lágrimas y se dijo, jamás volveré a escribir ningún párrafo, jamás sin mi abuelo. Pasaba el tiempo y aunque cada día se le ocurría un nuevo poema, una nueva historia y una nueva canción, simplemente las dejaba pasar, flotando atéreas por su mente. Dejó de quedar con sus amistades, las relaciones se hicieron cada vez más tenues. Todo se estaba apagando. La iluminación de Navidad, la luz de la palabra, todo se había vuelto oscuro. Su madre lo notó. Él era muy cercano con sus familiares, pero ya casi ni hablaba con ellos. Simplemente iba de clase a su casa y de su casa a clase. Un camino sin luz. Allí se cayó en una triste y dormida monotonía, donde el hilo conductor era la ausencia del abuelo, con quien únicamente parecía seguir hablando. Otra vez se iluminaron las calles, un año más volvía la Navidad, una Navidad envuelta en recuerdos, donde los regalos se envolvían en recuerdos, donde los sabores del mazapán se confundían con la sal de las lágrimas, y el camino oscuro, silencioso de casa a clase, de clase a casa, la vida como gotas de lluvia en un cristal, tac, tac, marcando el paso del tiempo, golpes del corazón roto, y él, en su monotonía, sentado al fondo del aula, con su mirada perdida y sus ojeras grandes y oscuras, era el único en silencio de toda la clase llena de adolescentes encendidos. Hasta que de repente... ¡Silencio, chiquillos! Gritó Faina, tutora de la clase, mientras entraba acompañada de una nueva estudiante. Esta es Gara, una nueva compañera de clase. Gara, por favor, siéntate allí. ¿Dónde? Preguntó Faina, nerviosa. Al fondo, dijo la profesora mientras señalaba con el dedo. Faina caminó y se sentó al lado de Ayose, pero él ni siquiera le dirigió la mirada. Pasaron las horas y tocó geografía e historia, pero no habían venido la profesora, así que era hora libre. Ayose seguía con su mirada perdida, mientras escuchaba en sus auriculares poesía difusa de Nach. Mientras que todos gritaban y tiraban cosas, él escuchaba música y ella escribía poesía en una libreta que tapaba con su brazo izquierdo. Ayose miró hacia la derecha y la vio tan concentrada en lo suyo que la curiosidad le llevó a preguntar. ¿Qué haces, Faina? Vaya, te sabes mi nombre. Escribo poemas. ¿A ti te gusta escribir? Solía escribir. ¿Quieres que te lo enseñe? Sí, gracias. Ayose se quitó los auriculares con una sonrisa y prestó atención, y en la libreta ponía: mi patria es una isla, mi patria es una roca, mi espíritu es isleño, como los riscos donde vi la aurora. Al leer esto, a Ayose se le iluminaron los ojos. Sintió una alegría parecida a la que tenía cuando escribía con su abuelo. Había vuelto la Navidad. ¡Ay, me encanta, Faina! Dijo sin quitar la mirada de la libreta. Gracias. ¿Y tú por qué no escribes? Es una larga historia, dijo con la mirada baja. Pues cuando estés preparado, si quieres, me la cuentas. Esto le causó una gran sonrisa a Ayose. Se dio cuenta de que todo puede cambiar en cualquier momento y pensó, creo que es hora de volver a escribir. Después de clases se fue a su casa, llegó muy bien consigo mismo y le preguntó a su madre, mamá, ¿podrías decirme qué escribió el abuelo antes de morir? Sí, claro, Ayose, la última frase que escribió tu abuelo la coloqué en algún sitio y no lo recuerdo bien, hace ya un año, pero no te preocupes que la busco. Ya había escrito algunas líneas, algo torpe sin musa, pero era un nuevo principio, el balbuceo del alma que había estado dormida un año, la silenciosa mañana de Reyes lo despertó el zumbido lejano de una mosca, llegó por la ventana porque como siempre volvía el calor. Bajó al salón y ya estaban allí cerca del árbol esperando para abrir algunos regalos, los Reyes Magos habían pasado. Un sobre dorado con su nombre escrito estaba encima de las cajas de los regalos. Fue directo a abrirlo. Ayose, hijo, esta es la última frase que estaba escribiendo abuelo y la escribió detrás de una foto de ustedes dos. Y la frase decía, no se muere quien se va, solo se muere quien se olvida. ¡Qué cuento más bonito! ¡Felicidades, Dempsey, por escribir tan bien y narrarlo igual de bien! Bueno, aprovechamos esta ocasión para desear Feliz Navidad a los oyentes del hilo y también a las radios colaboradoras. ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡E igualmente! Pues desde Las Palmas de Gran Canaria nos vamos a otra isla de las afortunadas. Nuestros amigos de Radio Colegio Virgen del Mar nos están esperando. ¡Hola, Camila! ¡Hola, hola, amigos oyentes de Radio Colegio Virgen del Mar! Yo soy Camila Pacheco. Y yo, Aroa Armas, y estamos con ustedes compartiendo un programa especial de Navidad. Sí, Aroa, muy muy especial, porque las Navidades son ese momento tan especial que deberíamos estar repitiendo todo el año. Sí, y el tiempo de compartir, estar con los demás y ayudar a los que nos necesitan. Efectivamente, valores que deberíamos utilizar todo el año. Así, y justamente sobre eso queremos hablar hoy. Y lo vamos a hacer de una forma muy especial. Lo vamos a hacer dialogando entre nosotras, con la lectura de una carta a los Reyes Magos que hemos escrito para todos ustedes. Una carta, Aroa, ¿verdad? Que no contiene regalos materiales, sino las reflexiones que nosotras hemos querido hacer sobre cómo querríamos que fuese la vida de todos nosotros, y a quién pedírselo mejor que a sus majestades los Reyes Magos. Por cierto, Aroa, también tenemos que decirles a nuestros oyentes que este programa se va a emitir en el proyecto de Radio Escolar Nacional El Hilo Invisible, en el que Radio Colegio Virgen del Mar colabora con otros 9 colegios de diferentes lugares de España. Y por eso saludamos a nuestros compañeros Ian y Hugo, que son los locutores encargados de dirigir El Hilo Invisible Especial Navidad. Hola, hola Ian, os saludamos desde Radio Colegio Virgen del Mar y os lanzamos El Hilo Invisible para pasar un rato navideño juntos. Hola Aroa, hola Camila. Pues adelante con vuestra sesión. Estoy deseando ver de qué nos habláis. Un saludote, Hugo, y arrancamos con nuestro programa de sabores navideños. Como dice Camila, lanzando nuestro hilo invisible. ¡Allá vamos! Vamos, Aroa, a interpretar esa carta a los Reyes Magos, tan especial que hemos escrito. Escuchen y reflexionen, porque para eso es. It's not the glow you feel. Queridas majestades, ¿cómo serían las Navidades perfectas? Llevamos mucho tiempo meditando esa pregunta e intentando ver qué podemos hacer nosotras, dos chicas que aún siguen en el colegio. ¿Qué podemos hacer para que todas y cada una de las personas en este planeta logren vivirlas? Somos conscientes de que la perfección es subjetiva. Cada persona tiene una visión y gustos diferentes. Por esa razón decidimos escribir esta carta, para conseguir que el mundo mejore durante esta época tan mágica, y si no es mucho pedir, durante todo el año. Por ello, hemos reflexionado sobre nuestro ser interior. Nadie es dueño de la vida de otra persona, pero todos somos dueños de lo que hacemos sentir a los demás. Por lo tanto, es esencial que seamos principalmente pasionales, comprensivos, solidarios, tolerantes y pacíficos con la gente que nos rodea y que realmente nos importa. Para ser totalmente claros como un copo de nieve, la envidia y el mal son una energía negativa y oscura como el fondo de un océano que abunda y vaga en el ambiente social, pero sobre todo en el escolar. Cuando hablamos de Navidad, pensamos en esa época perfecta e inocentemente feliz cual canto de campana, sin saber o pensar sobre las horribles situaciones por las que mucha gente está pasando. Es muy importante que durante el emprendimiento y el tiempo en el camino que recorremos hasta el 25 de diciembre, pensemos y reflexionemos para poder prepararnos para la llegada de Jesús a nuestras vidas y para el comienzo de un nuevo año. En el ser de muchas personas, la sonrisa no es más que una hermosa tapadera exterior de lo horrible que se puede sentir una persona internamente. Y es el hecho de no poder o no saber controlar nuestros sentimientos un defecto que nos atormenta y nos persigue día a día como el viento en una enorme tormenta. Les queremos pedir valentía y ayuda para saber cómo controlar nuestros sentimientos, para aprender a conocernos y así poder dar nuestra mejor versión, poder superar todos nuestros temores causados por el bullying, el maltrato u otros aspectos violentos que nos causan estrés, ansiedad, distanciamiento social y nos traen acobardados, para así poder salir de la penumbra. Una situación que no se hace inédita como migaja es el hecho de la pobreza mundial, por lo que muchísimos niños y familias alrededor del mundo no van a tener la misma oportunidad que muchos de nosotros de poder tener un plato lleno de comida, o simplemente abrir los ojos cual hermoso despertar y desenvolver un regalo que muchas veces ponemos por encima de nuestras prioridades sin ser conscientes de la terrible postura por la que muchos están pasando. Otras madres como la Virgen María quiere lo mejor para sus hijos, no que estén ante la negación de gran parte de la población y que por sus incontrolables sentimientos se sientan como crucificados en la cruz. Por consiguiente, ponernos en el lugar de estas madres, maravillosas mujeres, y de niños tan inocentes como Jesús, que al fin y al cabo, algunos siquiera llegan a ver el primer rayo de luz de una soleada mañana, y provoca una caída emocional en el ser de sus progenitoras, algo que nosotros no damos importancia. Relacionando este triste hecho con San José, un padre que dio su mano y cuidó a Jesús como un hijo suyo, nosotros también tenemos que saber cuidar y perdonar a esas personas que están con nosotros y que realmente apreciamos como regalo de Dios, porque nunca sabemos cuándo no habrá mañana para alguien, así como pájaro pierde su vuelo, y el arrepentimiento después se hace desaprovechado. Así pues, rogamos la paz y la felicidad en el mundo y para todos, para así poder lograr una mejor calidad de vida tanto emocional como social. Dios siempre nos ha guiado como sus hijos e hijas, y ahora nosotras cada vez vemos más claro el mensaje que nos envía. La naturaleza está sufriendo y pide ayuda a grito, mientras nosotros hacemos oídos sordos. Sus majestades, les pedimos ayuda, les pedimos que acaben con la extinción de tantas especies y también que les abran los ojos a todos aquellos que ignoren o desconozcan esta situación, en la que el mundo puede perder todo su esplendor. Como Dios guió a la Virgen María y a San José hacia el portal, guíennos ahora para acabar con las injusticias hacia el lugar en el que todos vivimos. No esperamos, ni mucho menos, que el mundo sea eterno. Sabemos que todo tiene su fin. Pero la Tierra es un lugar tan maravilloso y lleno de vida que nos negamos a dejar que se pierda tan rápido. La causa principal a esto somos nosotros, la especie humana, que hemos llegado al extremo en el que los microplásticos crean continentes. El viento se llena de gases que cubrirán el cielo y sentimos el dolor de cada animal o planta mientras su ecosistema se destruye. Somos monstruos que en vez de ayudar al mundo para transformarlo en un lugar mejor, hacemos que los demás sufran. Vagamos perdidos, cegados por las nuevas tecnologías y el ritmo rápido que tienen nuestras vidas, sin darnos cuenta de que nos estamos dañando a nosotros y a todo lo que nos rodea. Este año algo ha cambiado en nuestro interior. Nos hemos transformado como una oruga mariposa y vimos ilógico pedirles algo tan material o superficial. Hemos crecido, ya no somos niñas pequeñas que pedían juguetes, porque después de reflexionar nos dimos cuenta de que somos ciudadanas del mundo y es nuestro deber mejorarlo cada día. Hay mucha gente que quiere cosas materiales y eso no está mal. Cada uno disfruta de la vida como puede y quiere. Pero nuestro gran deseo es que cada una de las personas de este planeta tenga las Navidades con las que sueñan. Esperamos contar con su ayuda y nos esforzaremos al máximo para que toda la que recibamos sea provechosa. Estamos preparadas para seguir la estrella mientras nos muestra el camino para vivir en un lugar aún más maravilloso, en el que los ideales de Jesús se cumplan y todos, de verdad, nos convirtamos en hermanos. Permitamos y hagamos presente el destello de la estrella que ilumina nuestro camino, para abrir el corazón al nacimiento de Jesús y permitir que Él nos arrope y nos dé su amor verdadero. Él es el que nos escucha y nos hace que todos seamos mejores personas cada día. Él sabe cómo ayudarnos y cómo sacar lo mejor de nosotros. Vivamos tranquilos y alegres esta Navidad y hagamos de ella un recuerdo fructífero, único y valioso, para recordar por siempre y repetirlo todos los días. Con mucho cariño y esperanza, Aroa y Camila. It's not the Christmas card you've sent for years. Me siento mejor y veo que tú también. Seguro que esto lo escuchará mucha gente a través del Hilo Invisible y de Radio Colegio Virgen del Mar en este especial de Navidad. Seguro que sí, Aroa. Además, nosotras tenemos el serio compromiso de intentar que nuestros estilos de vida sean igual que el de la Navidad durante todo el año. El estilo de vida que hemos aprendido con Jesús. Claro que sí. Yo tengo claro que la vida imitando a Jesús y María vale mucho más la pena. Se trata de vivir con lo que han hecho miles y miles de personas en los años de historia que lleva nuestra civilización. Ahora, lo que tenemos que hacer es intentar cuidar de la gente que nos rodea y de este mundo tan grande que nos da tantas cosas buenas. Así lo haremos y así nos despedimos con estas grandes intenciones que esperamos seguir viviendo con esta fiel Navidad que deseamos a todos. Y este año 2024 que nos va a traer muchas cosas gigantescas que vivir. ¡Feliz Navidad y próspero 2024! Así es, feliz Navidad y próspero 2024. Y os pasamos el libro invisible nuevamente, queridos Ian y Hugo. Hasta pronto, queridos amigos. Sigan escuchándonos en Radio Colegio Virgen del Mar y en nuestro Spotify. Se despiden Camila Pacheco y Aroa Armas. A continuación vamos a otra sesión que nos traen los compañeros de Música al Habla, la radio del Conservatorio Oficial de Música, Hermanos Berzoses de Cáceres. Adelante, compañeros. Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Buenas tardes. Hoy nos hemos reunido para grabar nuestro tradicional programa de Navidad. Esta vez son los alumnos de segundo y tercero de Colectiva de Violonchelo quienes van a realizar el programa. Decidme, ¿qué villancicos traéis hoy? Hola a todos, soy Honor, es mi primera vez en la radio del conservatorio. ¿Alguna vez habéis escuchado Alle Jahre Vida? Es un villancico alemán que no conocíamos de antes. ¿Alguien lo conocía? ¡No! Nos ha costado un poco prepararlo. Además, yo no sé alemán y este villancico no lo conocía de antes. ¿Y por qué os ha costado prepararlo? Pero si os ha salido muy bien. Es que estaba en una tonalidad extraña. Está en re mayor y nos hemos hecho un lío con el fa sostenido. Y con el do sostenido también. ¿Pero qué lío decís? Si es de lo más fácil. Re mayor tiene dos sostenidos, fa y do. Y en el chelo, si tocamos en la primera posición, tenemos que usar el tercer dedo para esas notas. Sí, sí, así explicado está claro, pero luego a la hora de la verdad... Vamos a escucharlo y que nuestros oyentes decidan. Yo conozco a alguien que sabe alemán. Ya me han chivado lo que dice la canción. Cada año nuevo viene el niño Jesús a traer la paz a los hombres. Claro, en Alemania los regalos de Navidad los trae el niño Jesús el día de Nochebuena, de ahí la letra. Otros villancicos que hemos preparado es Gloria en Seisis Deo. Otro en alemán... Que no, eso es latín y el villancico es de origen francés. La letra trae un mensaje alegre sobre el anuncio del nacimiento de Jesús. Ha sido interpretada por muchos artistas y coros en todo el mundo durante la temporada navideña. La tonalidad de este villancico es fa mayor y tiene un bemol. ¡Menudo lío! La tonalidad de fa mayor tiene un bemol. Ahora tendréis que hacer una extensión si tocáis en primera posición y el si bemol con el segundo dedo si estáis en la tercera cuerda. ¿Os ha resultado difícil también? Un poco, no sé. ¡Vamos a escucharlo! No sé, eso de las tonalidades lo vais a tener que aprender poco a poco, ¿no? ¿Tenéis algún otro villancico para hoy? Creo que hay uno más, pero no me acuerdo muy bien. Pues yo me tuve que ir antes a inglés. ¿Pero no os acordáis si era el villancico Navidad? Navidad, Navidad, dulce Navidad. Está en sol mayor. En sol mayor y es en tonalidad. ¿Qué alteraciones tiene? Es fa natural, sostenido bemol. Yo ya no me entero. Yo lo voy teniendo más claro. Sol mayor tiene un sostenido, fa, y se toca con el tercer dedo si tocamos la primera posición. Este villancico nos ha quedado genial. Conectamos ahora con La Rioja. Allí se encuentra el coordinador de Radio Villegas, José Antonio Laboreo. Hola, ¿qué tal estás? Hola Ian, hola Hugo.

Si creásemos una línea del tiempo de la comunicación humana, podría quedar así. 200.000 antes de Cristo. Estimación del nacimiento de la comunicación por voz humana. 50.000 antes de Cristo. Primeras pinturas rupestres en cuevas prehistóricas. 3.250 antes de Cristo. Nace la escritura jeroglífica egipcia. 1050 antes de Cristo. Surge el primer alfabeto al fenicio. 900 antes de Cristo. Se crea el primer servicio de correos en China, con fines burocráticos. 305 después de Cristo. Los chinos inventan un método de impresión de símbolos usando planchas de 1440, madera. 1440, Gutenberg inventa la imprenta. 1814, Nips toma las primeras fotografías 1876, de la historia. Graham Bell patenta el primer modelo 1920, de teléfono. Aparece y se populariza la radio. 1927. La BBC de Londres inicia su programación de televisión. 1962. Estados Unidos lanza el primer satélite de telecomunicaciones, Telstar 1994. 1. Internet es liberada al público general. La radio es información. La radio es entretenimiento. La radio son risas. La radio soy yo. La radio eres tú. La brisa suave y alegre, los foquitos de colores, el arbolito de la Navidad y en el corazón el sentimiento de paz, de amor y hermandad. ¡Feliz Navidad! ¿Les desea su programa? ¡Menuda hora! ¡Y que sean felices! ¡Y próspero año nuevo! Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Lo tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene.